Bueno, a ver, en términos de, viste que la cuestión de numérica siempre, dame un segundo. Sí. Ay. A ver. Es que tenía activado el sonido y me van a escuchar todos los mensajes que llegan. Discúlpame. No hay problema. La cuestión de los números siempre nos lleva a ponderar, ¿no? Pero por ahí más, seguramente había más de 50.000 personas acá en la ciudad de Córdoba. Y fue una marcha justamente muy masiva. Creo que obedece un poco también a lo que vino pasando, a las noticias que tuvimos en las últimas semanas, con la cuestión de la, con este hecho tan tremendo y tan de violencia tan explícita de género, como fue la violación grupal de la que fue víctima una joven en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Uh-huh. Pero por otro lado también creo que fue la primera marcha después de, digo, la última marcha que masiva que se hizo antes de la pandemia fue la del 8M en el 2020. Uh-huh. Y este 8M fue muy similar en cuanto a la convocatoria y creo que tiene que ver con el relajamiento de las medidas sanitarias que obedece también a una mejoría en ese sentido, ¿no? En relación al avance de la pandemia, ¿no? Esto en relación de destacar la masividad, por sí. un lado. Pero por el otro lado, nos parece importante haber logrado, digo, y al menos nosotros desde el colectivo Ni Uno Menos, lo discutimos y también lo discutimos con las compañeras de Alerta Feminista, que es un espacio en el que también estamos participando, haber logrado en la discusión que tiene que ver con el eje del 8M, que tiene que ver con una discusión que nos lleva a hablar de violencias económicas, que nos lleva a hablar de igualdad y paridad en el acceso al trabajo, ¿no? Hablamos de mujeres y diversidades trabajadoras. Entonces, eso se vio fuertemente expresado en las consignas. Y por otro lado también en volver a decir, porque lo venimos diciendo hace muchos años, que hay una deuda y que la deuda fundamental es con nosotras y con nosotres. Entonces, uh-huh. por ahí un poco destacar también las consignas, valorar también que las compañeras sindicalizadas, digo, todos somos trabajadores, pero hay un grueso de compañeras que están militando fuertemente en los sindicatos. Digo, uh-huh. mi caso también, yo soy delegada gremial, yo trabajo en la Universidad de Córdoba y soy delegada gremial de mi unidad académica. Entonces, digo, la presencia fuerte, ¿no? de las compañeras que también están dando una disputa al interior de sus sindicatos en un territorio que es básicamente siempre ha sido como territorio de despliegue uh-huh. del poder patriarcal, ¿no? Entonces, nosotros en la movilización paramos frente a la casa histórica de la CGT sí. el martes a la tarde uh-huh. y hacer una lectura del documento ahí con muchas de las organizaciones que participan y también con las compañeras de la intersindical. Así que me parece eso, ¿no? Yo quiero destacar eso, ¿no? A ver, focalizar el eje en esa disputa. Y por otro lado, y en esto una compañera del gremio, Leticia, hablábamos el otro día y ella decía poder salir de este mero ritual que es una marcha, ¿no? Uh-huh. Sino de poder expresar ahí lo que se está discutiendo al interior del movimiento y las problemáticas que nos están afectando, ¿no? Uh-huh. Que la calle sea un espacio de esa expresión y que con esa expresión nosotros también estemos construyendo poder en el sentido de incidir en los espacios en donde trabajamos, en donde militamos, ¿no? en donde realizamos tareas de cuidado, porque yo habría creado los otros registros, porque siempre lo nombramos, pero como consigna el reclamo de la remuneración salarial por reconocer a las tareas de cuidado como trabajo, sí. apareció fuerte en este 8M y eso me parece muy importante. Uh-huh. Está bueno, te escuchaba y pensaba en esto, ¿no? La necesidad de cruzar también los feminismos con la perspectiva de clase, ¿no? Digamos que es un poco lo que reforzabas. Y en esto, teniendo en cuenta también tu militancia sindical, también, si se van abriendo espacios o cómo lo evaluás, y también te comparto algo que con vos y con la audiencia de la radio, algo que hemos abordado, discutido bastante ahí con el equipo de Villano sobre el armado, ¿no?, de las comisiones de género dentro de los sindicatos, sí. Planteando esto, ¿no?, la necesidad de que no quede encapsulado, ¿sí?, en una comisión, sino que, bueno, haya una transversalidad y que el trabajo de esa comisión, bueno, cruce toda la tarea sindical, ¿no?, que es todo un desafío. Desde ahí te consulto eso, ¿no?, ¿cómo claro. lo evaluás también? Claro, bueno, está muy bueno esto que tirás porque claramente uno puede ver en los sindicatos, las mujeres además quedan como relegadas a esos espacios, ¿no? Sí. Tenés cultura, acción social y género. Exacto. Y que termina siendo que un poco también hay que darle disputa porque si uno lo piensa a nivel de otras esferas, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado o inclusive a nivel de gestión del Estado, ¿no? Uh-huh. En el caso de los ministerios de mujeres y diversidades. Pero volviendo a tu pregunta, sí, en ese sentido, a ver, al interior de los gremios, a esto iba, las mujeres conformando comisiones de género, pero en muy pocos casos las mujeres dirigiendo un sindicato, ¿no? Uh-huh. Que eso es una disputa que están pasando, ¿no? Que haya paridad en la conformación de las juntas, que haya paridad o que haya alternancia, ¿no?, entre quienes ocupan los cargos de secretarios generales, uh-huh. En el caso de las mujeres. De las diversidades ni te puedo hablar, claro. porque ocupan de manera muy subsidiaria lugares, si es que hay posibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un camino a transitar. Y en ese sentido, yo te puedo hablar de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay algunas cuestiones por las que nosotros venimos trabajando, no solo a nivel de gremio, sino también a nivel justamente de defender los derechos de nuestros representados y representantes, que tiene que ver con gestionar política, ¿no? A nivel de la institución. Uh-huh. Y hay deudas también, por supuesto, pero digo, a ver, viendo esto, tenemos el sindicato tiene como un trabajo hacia adentro, uh-huh. De la institución sindical, pero también hay un trabajo de transversalizar las cuestiones de género hacia el exterior, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver en la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades que representamos, ¿no? Entonces hay un camino transitado, no estamos igual que hace 5 años, digo, y en esto sí vamos a destacar que por allí los avances los podemos ir viendo, al menos en términos discursivos a veces, los podemos ir viendo en unos periodos cortos de tiempo, ¿no? Uh-huh. El primer Ni Una Menos van a ser 7 años este año. Uh-huh. Ahora muy pronto, y en estos años se ha avanzado al punto de, por ejemplo, anécdotas de la marcha, de que las compañeras estén sosteniendo la barredora y que haya algunos dirigentes sindicales que pretendan o que hayan pretendido ocupar ese lugar, y las compañeras dicen, no, a ver, ustedes si quieren van atrás, sí. Nosotros estamos acá, ¿no? Seguro. Entonces, que las compañeras hayan dicho eso, o puedan hoy decir eso, es un avance y nos falta mucho. Uh-huh. Y por eso estamos trabajando en militante. Bien, está bueno. En esa línea, ¿no? Está bueno vincular esto que venimos hablando con el conversatorio que va a ocurrir uh-huh. mañana, ¿sí? Que hay como, me parece está bueno estos tres ejes que se han pensado, ¿no? La política, el sindicalismo y el feminismo, que hay como puntos en común, ¿sí? En este transitar que venimos haciendo. Contanos un poco cómo fue el trasfondo, ¿no? De pensar este conversatorio con dos historiadoras, ¿no? Bien, bueno, ahí ya te cuento, hay otra acción que también es importante, uh-huh. pero esto es, nos gusta y nos parece una actividad muy relevante y que tiene que ver con, bueno, charlar con dos historiadoras que tienen un trabajo académico realizado en relación a las historias de las mujeres, la política y cómo el feminismo cruza, ¿no? Esto, la pregunta que Julia Rosen se hace en relación a si Eva Perón podría haber sido feminista, o sus acciones pueden leerse en clave feminista. Uh-huh. Lo mismo la discusión que da Ana, pero ya más vinculada con las mujeres de la izquierda, ¿no? Uh-huh. El PRT. Bueno, un poco la cuestión era convocar a académicas, porque son del ámbito, digo, no tiene que ver con nuestro ámbito de trabajo, pero por ahí pensar ejes que nos permitan ampliar la discusión y por ahí, viste, que no me gusta esa expresión, pero viste cuando decís, bueno, bajar un poco esa discusión y un poco hacerla accesible a quienes creemos que con quienes creemos que tenemos que estar debatiendo y discutiendo y produciendo, ¿no? Era un poco pensar eso, y en clave de estas tres estos tres ejes, justamente, ¿no? Porque suponemos, me parece, y lo ato con la pregunta que me hiciste anteriormente, ¿no? La transversalización del feminismo, el feminismo como una postura, uh-huh, como un modo de leer una situación, una coyuntura, un contexto, y el feminismo como un modo de incidir en el ámbito de lo público, y que un modo de incidir políticamente, y por otro lado como un modo de construir, ¿no? De construir, de gestionar y de construir, digo, y ahí sí, ahí viene, digo, ahí podemos atar la cuestión de la incidencia en los sindicatos o la incidencia en lo partidario, ¿no? Hay Eva Perón, digo, el partido peronista, la rama, no era una rama del peronismo, sino que fundó el Partido Peronista Femenino. Digo, poder preguntarnos también hoy si hay posibilidades en un contexto en el que desde el movimiento feminista hay discusiones en relación a qué hacemos con exponer, visibilizar, denunciar, demandar. Uh-huh. Bien, pero qué posibilidades reales y ciertas tenemos de construir poder, ¿no? Uh-huh. Y de incidir y de poder gestionar, ¿no? Un poco esa es la clave para o en la que veníamos pensando este conversatorio que se va a realizar el día viernes aquí en la sede de ALU, que es la sede está allí en Ciudad Universitaria, el viernes 11 a las 17 horas. Bien, mañana a las 17 ahí. Mañana. Exacto, en la sede de ADUC, en el salón. Uh-huh. Bueno, abierto, entiendo, a todo el mundo, ¿no? Digamos que quiera. A todos, exactamente. Uh-huh. Sí, hay espacio. Bueno, se está trabajando al 100% del aforo, así que es un espacio para poder recibir a quienes quieran acercarse, y un poco también generar una actividad en el marco de la semana del 8M, y de cara también a disputas y a demandas que venimos teniendo en la universidad, y fuertemente, que tienen que ver con lo laboral, y fundamentalmente con que venimos en el 2019, desde el gremio presentamos el proyecto para la creación de la licencia laboral por violencia de género. Uh-huh. A nivel de la universidad, ¿no? Y todavía ese proyecto está dando vueltas en las esferas decisorias de la universidad. Hay algunas unidades académicas que han avanzado en eso, como por ejemplo la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, uh-huh, pero a nivel de la universidad no tenemos hoy un marco legal que pueda cubrirnos a las mujeres que queremos solicitar, queremos ejercer ese derecho, a que la universidad reconozca que hay una situación de violencia y que por esa situación somos susceptibles de gozar de una licencia que nos permita realizar lo que tenemos que realizar, uh-huh, para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, un poco para empezar a poner nuevamente en debate, ahora que volvemos también a la presencialidad, de un modo híbrido entre la presencialidad y la virtualidad, pero volvemos a habitar los espacios, también queremos queremos volver a poner en agenda estos debates, uh-huh, ¿no? Así que un poco eso, esta comisión tiene esa voluntad, de poder incidir y poder transversalizar algunas discusiones. Uh-huh, seguro. Eso, lo que estás mencionando, lo vinculo también con otra de las acciones que están emprendiendo desde el gremio, y que está bueno también poder difundirlas, y tiene que ver con esto, ¿no? Compartir testimonios de situaciones de violencia que hayan padecido mujeres docentes, que sean lesbianas, trans, travestis y no binarias, y que sean violencias vinculadas, ¿no?, con su condición de trabajadoras, ¿no? Contanos digamos, un poco de qué se trata esa iniciativa y de qué manera, ¿no?, se pueden sumar esos testimonios. Bien, bueno, un poco en contexto, si la universidad tiene un espacio entre el programa, el plan de acción contra las violencias de género, por allí cuando uno sitúa la cuestión de las violencias, y también lo debatimos en el 8M, ¿no?, porque las fechas que por ahí el movimiento feminista, o los hitos para hablar de situaciones de las violencias de género más con las que uno más asocia ese término, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, uh-huh, la violencia económica. Pero hay una violencia que es la laboral y que por allí se ejerce en situaciones muy pequeñas, uh-huh, ¿no? O en situaciones que, bueno, y sí, lo tenés que hacer, ¿no? Vos acabás de parir a tu hijo, estás ejerciendo tu derecho a la licencia y tenés un cargo que es interino, y la modalidad de acceso a los cargos en la universidad, en la docencia, es por concurso o por selecciones, pero fundamentalmente por concursos, y hay situaciones de compañeras que están gozando de su licencia después de parir y tiene un cargo interino y justo en ese momento convocan a concurso en ese cargo, ¿no? Uh-huh. Entonces la compañera tiene, entre que cuida a su hija, tiene que empezar a juntar papeles y empezar a prepararse para poder dar ese concurso. Compañeras que piden la extensión de la licencia de la hora de lactancia, un caso que hemos tenido últimamente, una compañera que ha sido madre de mellizos, tiene dos niñitos, y ella decía que por ser dos personas que tiene a su cargo, pedía una extensión, que una hora no le era suficiente por día para atender a sus hijos mientras está trabajando. Y una cuestión es que no esté todavía enmarcado y que podamos tener esa respuesta de la universidad, pero otra cosa es que te digan, no, la verdad, como no está legislado, esto no es posible, ¿no? Entonces, digo, situaciones como para poner dos casos emblemáticos, pero hay otras, y hay acosos y demás. Entonces nosotros decidimos lanzar una convocatoria para que las compañeras puedan sumar sus testimonios de manera anónima, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las diversidades trabajadores. La Comisión de Género invita entonces a las docentes, a mujeres lesbianas, trans, no binarias, a compartir testimonios de situaciones de violencia de género que tengan vinculación con su condición de trabajo. Situaciones de violencia que hayas vivido en tu ámbito laboral, esos testimonios los vamos a utilizar, digo, de manera anónima, con la garantía de que van a ser de manera anónima, salvo que alguna compañera quiera o de expreso pedido de firmar ese testimonio. Se van a utilizar de manera anónima para el programa de salud laboral y para la Comisión de Género, para visibilizar justamente esto que te decía, la desigualdad y las violencias al interior de la universidad en distintas actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este mes. Bien, bien. Así que está la convocatoria en la página de ADIUC, que es adiuc.org.ar, y de todas maneras a las compañeras trabajadoras y trabajadores les está llegando también a sus correos electrónicos para que se puedan sumar. Bien, bien, está bueno, ahí lo vamos a estar difundiendo también desde la radio. Lo que está señalando, digamos, me lleva también a preguntarte esto, ¿no? Si la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con algún protocolo, digamos, que permita trabajar estas situaciones de violencia que tengan que ver con cuestiones de género en los espacios laborales, ¿no? ¿Hoy cuentan con algo o no? Sí, Sí, a nivel institucional, sí. Tanto a nivel de la universidad, por así hay programas que engloban a la totalidad de la universidad como institución, y después sí. hay algunos otros programas que se desarrollan en las distintas facultades, ¿no? Pero a nivel de la Universidad Nacional existe el plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar violencias de género en el ámbito de la UNC. Uh-huh. Aclaro que cuando se habla de sanciones, son sanciones administrativas, uh-huh. ¿sí? Y el plan destina o dedica distintas acciones que tienen que ver, por un lado, con la capacitación y, por otro lado, con la recepción de denuncias, ¿no? Y se activa un protocolo en donde, por allí, la mayoría de los casos que reciben son de situaciones de acoso o abuso, y hay una actuación que es apartar a la persona que ha sido denunciada ante el plan y prever una serie de acciones, ¿no? Para iniciar un sumario administrativo. Y a lo mismo ocurre al interior, yo te puedo hablar de la Facultad de Comunicación, ocurre al interior de las facultades, hay programas de género también orientados. Y por otro lado, también eso se recibe, las demandas que se reaceptan no solamente son de docentes, sino de el personal no docente de la universidad y también de estudiantes, ¿sí? En ambos casos, ¿no? Sí. Esto encuadra dentro de la normativa de la UNC, pero por allí, y esto es una apreciación en términos por ahí de la experiencia y de las observaciones que tenemos, lo que termina expresando así mayoritariamente son, por eso digo, situaciones más de acoso o abuso, y por ahí no tanto se expresa lo que tenga que ver con la violencia laboral más uh-huh. explícita, ¿no? Bien. Uh-huh. Hola Mariana, acá Jorgelina te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Vos sabés que en ese sentido también aprovecho la oportunidad para consultarte sobre qué evaluación hacen desde el gremio, desde la Comisión de Género, de lo que son los espacios de formación en cuanto a género y abordaje de violencias en la Universidad Nacional de Córdoba, que quizá a nivel general, se conoce como la implementación de la ley Micaela, ¿no? Estos espacios de sensibilización que ha asumido el compromiso la universidad de poder generar con los distintos claustros. Bien, gracias, Jorgelina. Me parece necesario y un puntapié, un inicio, ¿no? Esto la universidad se ha expresado, ha adoptado y hay una exigencia para que todo el personal se capacite. De todas maneras, justamente, por allí se lanzan convocatorias, hay docentes que participan, pero no contamos con datos, al menos no son públicos, de cuántos docentes efectivamente, de quiénes se han capacitado en términos de numéricos, ¿no? Al menos para pasar por esa instancia. Pero creemos que, creo que es insuficiente, porque una misma lo vive así, y en algunos casos, en un momento fueron presenciales, pero capacitaciones virtuales donde hay que realizar una serie de ejercicios, de debate, reflexión, pero justamente para atender, lo que nos tienen que levantar es que solamente quede ahí, ¿no? En una capacitación en donde uno podemos tomar reflexiones, podemos llegar a construir algunas definiciones, pero lo que ocurre después en la práctica, en la diaria, en las interacciones que tenemos todos los días, es que siguen ocurriendo situaciones de violencia. Entonces, por un lado, me parece vital acompañar estos procesos, pero considero que debería haber algunas acciones, esto se tendría que articular con otras acciones, ¿sí? Y no va por hacer obligatoria una capacitación, sino otras acciones que tiendan a intervenir de acciones diferenciadas, un incremento mayor presupuesto para este trabajo, porque esto supone crear, espacios de acompañamiento, por ejemplo, en el caso de alguien que denuncia una situación de abuso o una situación situación de acoso, una situación de violencia, bueno, cómo se acompaña, cómo se trabaja con las víctimas, cómo se trabaja también inclusive con quienes son los agresores, digo, me parece que hay, faltan acciones de desarrollo y eso claramente tiene que ver también con inversión presupuestaria por parte de la institución, ¿no? Uh-huh. Seguro. Bien, Mariana, si te parece, reforcemos la convocatoria, la invitación para mañana. Bueno, mañana a las 17 horas, entonces aquí en Córdoba, en el gremio de los docentes y las docentes y les docentes universitarios, tenemos entonces este conversatorio con dos compañeras historiadoras, Mujeres Haciendo Historia, conversaciones con Julia Rosenberg y Ana Noguera, directamente llegarse por el gremio, así en el Zoom de ADIUP les esperamos. Bien. Te agradecemos mucho el contacto con Villanos y permanecemos ahí en comunicación, ¿no? Me parece que están muy buenas las iniciativas que han emprendido, sí, sobre todo esto, ¿no? La recopilación de testimonios y todos los pasos que eso genere, ¿no? Digamos son insumos para demandar justamente acciones a la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, seguramente le estaremos dando continuidad. Te agradecemos el contacto con Villanos, fuerte abrazo. Muchas gracias, yo estoy ahí organizando mi tiempo porque creo que mañana voy a poder darme una vuelta por la actividad para recordar y para pedirle el esclarecimiento del femicidio de Andrea Castano. Genial. Lo quiero mencionar, uh-huh. Mañana se cumplen 7 años y todavía no sabemos efectivamente no solo qué fue lo que pasó a Andrea, sino quién es el responsable, así que eso, saludarlas también a ustedes, porque sé que están acompañando esas acciones, y decir eso, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos desendeudadas, cárcel perpetua y efectiva para el femicida de Andrea Castano. Gracias. Fuerte abrazo.